El contacto telefónico es con Cecilia Viñols, con esa columna tan esperada por parte de nuestra audiencia, vinculada a todo lo que tiene que ver con la tierra, lo que tiene que ver con la producción orgánica. En este caso, con Cecilia vamos a continuar conversando sobre hierbas aromáticas. Cecilia, bienvenida, buen día. Buen día, como siempre una alegría estar en la radio con ustedes. Alegría nuestra de recibirte. Bueno, gracias. Cecilia, continuamos con el repaso de las hierbas aromáticas. Hay alguna que estuvimos hablando previamente, yo no conozco, no sé ni qué forma tienen sus hojas, así que nos vas a ayudar. Después te voy a mandar foto de la que está en mi huerto acá en la azotea. Me vendría así fenomenal para desasnarme, como dicen. Está bien. Bueno, vamos a comenzar, Diego, con albahaca. Bien, esa sí la conocemos, es muy conocida. Sí, esa sí es muy conocida, muy usada. Es de la familia de las lamiáceas, de las labiadas, que habíamos hablado que pertenecían muchas de las aromáticas. El origen de la albahaca está en Asia tropical, en la India, Ceilán, en el cercano oriente, en el norte de África. Y luego llega a Europa a través de los comerciantes en el siglo XVI. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, obviamente con las migraciones de Europa para América, nos llega a nosotros. El nombre de la albahaca viene del griego y significa algo así como hierba del rey o digno de reyes. El nombre botánico de la albahaca es Osimum basilicum, de ahí que viene del griego, ¿verdad? Impresionante. Bueno, es una planta anual que, como ustedes ya saben, se propaga a partir de semillas, se hacen almácigos a comienzos de la primavera, y en unos 2 meses aproximadamente ya se tiene la plantita y se puede ir cosechando. Para irla cosechando cortamos las hojas más grandes con tijera, no las arrancamos, la albahaca es una plantita delicada. Y por ejemplo, cuando tenemos los almácigos hay que tener cuidado de no regar los brotes tiernos en exceso, y esperar para trasplantarla un poquito más que algunas otras verduras o hierbas por su delicadeza, esperar que las plántulas estén ligeramente más fibrosas en la base, más fuertecitas, para que soporten el trasplante. Comentarles también de que conviene en estos momentos regarla temprano, ¿sí? Para que no le agarre el fresco de la noche con el agua en las raíces. Bien. Las semillas de albahaca tienen poder germinativo. ¿Eso en cualquier época o ahora en el verano que es un poco más cálido también hay que tomar esa precaución de regar temprano? De regar temprano ahora en el verano. Sí. Bien. En invierno no vamos a tener albahaca, si la tenemos la vamos a tener en un invernáculo o dentro de la casa, sí. Por ejemplo en el alféizar de una ventana en un lugar muy soleado para que aguante, si no ella muere, ¿no? Y vuelve. ¿Qué te iba a decir? Bueno, eso de las semillas, que conservan su poder germinativo por 5 años, que es bastante excepcional, porque en general habíamos hablado que casi todas las verduras y todos conservan ese poder por unos 2 años, más o menos. Bueno, la albahaca necesita un suelo rico en materia orgánica y suelto, sobre todo, y hay que cuidarla, tal como dijimos, de las heladas, porque estamos viendo de que su origen es en lugares tropicales, cálidos, India, todo eso. Y también hay que cuidarla mucho en esta época de la radiación solar. O sea que a la albahaca, por favor, ponerle una media sombra o un reparo. ¿Está? Bien. Es melífera, o sea que es muy importante para las abejas y tiene muchos usos medicinales. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Abajo de un árbol, por ejemplo, que sea más grande, sí, sirve como resguardo? Y sí, si no le da un sol de mediodía, sí. Bien. ¿Tá? Puede ir perfectamente. Bueno, de los usos medicinales vamos a comentarles que Dioscórides, el médico del siglo I después de Cristo, en su tratado describe a la albahaca como diurética, carminativa, que eso quiere decir que elimina gases del estómago o del intestino, y también para aliviar dolores de parto. Y en la medicina ayurvédica, o sea, de la India, se la recomienda como tónica en general, como que vigoriza. Se la recomienda para enfriamientos, también para tratar resfríos, por ejemplo, en verano. y su jugo lo utilizaban para tratar las mordeduras de serpientes. Eso en la India. Es antiséptica y es un muy buen repelente de moscas, por ejemplo, para ponerla en la ventana, en lugares para que no lleguen, tener albahaca está muy bueno. Y también para los mosquitos. Y, por ejemplo, para los mosquitos sí ahuyenta. Podemos refregar la hoja, por ejemplo, en nuestra piel, si no tenemos nada, y ayuda a que los mosquitos no nos piquen, no nos persigan tanto. Si me sienten olor a albahaca este verano, me parece que van a saber ¿Qué por qué es eso. Y sobre todo la albahaca, la limón. Ahora vamos a las variedades, Diego. Mira, dale. Está la italiana, que es la común, ¿verdad? La que usamos en el pesto, ajá, la que tenemos casi todos. Hay una variedad napolitana que yo la he visto, la tiene un feriante en Tristán Arbaja, un puesto que la trae de un feriante italiano que parientes se la trajeron, que tiene hojas muy grandes, no saben lo grandes que son increíbles y aromática, una belleza. Nunca pude conseguir semillas, se me fue el feriante antes de que me diera. Y después tenemos la albahaca limón, que es deliciosa, muy delicada. Después tenemos la morada, que se llama Osimum purpurascens, o sea, púrpura el color, ¿verdad? Después hay una variedad que se llama Minimum, que no la tenemos acá, que es de hojas muy, muy pequeñitas. Las hojitas tienen como la mitad o menos del tamaño de la albahaca común, de la italiana, que es ideal para cultivo en macetas. Después tenemos la albahaca asiática o sagrada, que el nombre en la India es Tulsi, que se llama Osinum Sanctum, esa que es muy muy rica, es medianizada. Tenemos la albahaca tailandesa, que es de color verde púrpura, que es anisada de aroma, y yo tengo otra anisada asiática que siempre comento de que aguanta pleno campo y todo el invierno, es increíble, ¿tá? En cuanto al uso culinario, ni que hablar en el pesto clásico italiano y en el pistú de la Provence, del sur de Francia, que es igual al pesto pero sin el fruto seco, y se usa mucho para agregar a sopas. Se usa también en omelets, aromatizando limonadas, especialmente la albahaca limón queda buenísima en una limonada, le da un toque especial. Se utiliza en vinagres para aromatizar también aceites, y la asiática, que es más fuerte, se utiliza en carnes y también en curries. Sí, en la pizza también, con tomate. Sí, bueno, la famosa ensalada caprese. Claro. Sí, eso es de lo más clásico. Bueno, eso con respecto a la albahaca. Y vamos al perejil, que se llama Petroselinum crispum, y pertenece a otra familia, a la de las apiáceas, la de las umbelíferas, esas que parecen como una sombrillita, ¿verdad? La floración. Ajá. El perejil de la familia verde, también del anís, de la zanahoria, ¿tá? Se siembra todo el año el perejil, pero mejor en primavera. Comenzar el cultivo en primavera, se siembra de asiento, o sea que no se hace en almácigo, sino que se queda en el lugar, eso quiere decir de asiento. Se cosecha más o menos a los 45-60 días y se empieza a cortar a medida que lo consumimos. Preferentemente se corta de mañana a unos 5 centímetros del suelo y él rebrota. Y agrego, mejor mirar el calendario biodinámico del que hemos hablado, y el día de hoja, para estimular hoja, ese día cortamos el perejil para nuestro consumo. Con respecto al suelo, el perejil necesita un suelo rico en materia orgánica y que esté bien suelto. Cuanto más fértil es la tierra, más hojas va a producir. O sea que un suelo bien abonado, con compost, con humus, le va a venir muy bien. Les comento que es la aromática. Eso parecido a la albahaca, ¿no? Sí, parecido a la albahaca. Bien. Sí. Es la aromática de uso más universal que existe, el perejil, extendido por todo el mundo su uso, ¿sí? El nombre le fue puesto por Dioscórides y significa apio de roca o apio de montaña. Y el nombre actual, el que tiene, le fue puesto por Linneo, el gran, ¿verdad?, botánico, el que hizo la, uh-huh, la clasificación, que se llama Carum petroselinum. Carlomagno, por ejemplo, les comento que lo impuso en las huertas después de probarlo con queso. Lo conquistó, se ve. Y en el siglo VI se introdujo en Inglaterra y en Escocia, y allí se escapó, digamos, del cultivo y se naturalizó en muros y en cercos de piedra. Pero dicen que no se recomienda usar esos ejemplares silvestres porque se pueden confundir nada más y nada menos que con la cicuta, que es súper parecida. Ah, mira. Pequeño detalle, o sea que por ahí no junten perejil por las dudas, solo el cultivado en casa. Se propaga por semillas, obviamente, como ya saben. En esta época yo, por ejemplo, tengo uno que ya está empezando a sacar la varita para semillar y lo voy a utilizar para sacar semillas, y otro lo sigo cortando para que no semille y tener perejil a disposición. Pero también lo que podemos hacer es lo vamos sembrando por tandas, y podemos sembrar una tanda al final del verano para tener entonces disponibilidad de perejil en el invierno, que está muy bueno para todos los guisos, las sopas. ¿Qué vida útil tiene el perejil, la planta? Porque decía 5 ciclos más o menos tiene la albahaca. No, 5 años está vigente la semilla, no es que dure la albahaca. Ah, bien. No, la albahaca en general muere, es anual y vuelve, ¿tá? En este caso el perejil, generalmente puede haber un perejil de segundo año, que ese justamente es el que se le cosechan las raíces en el segundo año con fines medicinales. Para sacar aceites esenciales que se usan con fines medicinales, una vez que la planta ya ha florecido en el otoño o al final de verano, se cosechan las raíces. Bien. Por ejemplo, los rusos utilizaban hasta la raíz del perejil en la famosa sopa de remolacha en el borsch, porque tiene mucha vitamina, es muy rico en hierro, en vitamina C, la verdad que es fantástico. Por eso está bueno consumirlo también en ensaladas y consumirlo crudo. Bien. La tierra tiene que ser siempre bien liviana, tiene que estar aireada, la semilla es muy pequeñita para que penetren bien las raíces, y bueno, como dijimos, en suelo bien abonado, rico en humus. Lo importante a tener en cuenta es que el perejil no va a pleno sol, necesita una semisombra o una sombra parcial, ¿tá? Eso es muy importante, porque si no se quema. Bueno, el uso culinario absolutamente en todo, en sopas, salsas, en mezclas con hierbas, aderezando quesos. Bueno, es diurético, es digestivo, es también carminativo. Variedades, tenemos el común, el chato de hoja alguna más ancha, y después tenemos el crespo, ¿tá? Y recuerden que está muy bueno asociado con los espárragos, cuando hablamos de asociaciones benéficas, porque repele al escarabajo de los espárragos en particular. Y ahora vamos, Diego, si me permitís, claro, rapidito al eneldo, ese que no conocías. Exacto, yo no tenía ni que idea. Es una planta, una hierba realmente preciosa. Gonzalo Isasmendi sí lo conoce. Conoce muy bien. Bueno, Anetum graviolens es el nombre del eneldo. El nombre en inglés es el dill, que es una palabra preciosa, suena muy linda. Es también de la familia del perejil, de las apiáceas, de las umbelíferas. Es nativo del sur de Europa y del oeste de Asia, pero se ha naturalizado en los países nórdicos. De allí que tenga uso muchísimo, como te decía, en la cocina nórdica. La palabra dill viene de dila, del nórdico antiguo, y quiere decir arrullar o calmar, lo que nos habla justamente de sus propiedades carminativas, porque es también para sacar gases del intestino, se le daba mucho a los niños. Es una propiedad que comparte con otras hierbas de la misma familia, como el anís, el hinojo, el comino. Fíjense que en la Edad Media fue usado por magos en hechizos y en encantamientos contra la brujería. Y en Estados Unidos, algo muy simpático, se le daban las semillas a masticar a los niños para tenerlos tranquilitos durante los sermones en las iglesias. Miren qué original. Qué interesante, o sea, eso. ¿Viste para, qué interesante? Le daban eso, es como una especie de droga, ¿no? No una digo especie, que sea... a ver, de, bueno, como un caramelito, algo para entretenerte, pero era algo que era agradable, porque, a ver, es medio anisado, es medio cítrico su saborcito, y los nenes se quedaban entretenidos masticando eso y no molestaban durante los sermones, que debían de ser medios largos, calculo, en la Edad Media. Bueno, se cultiva por semillas, también de asiento, o sea que no se trasplanta, de asiento, se planta en primavera y tiene que estar ligeramente humedecida las semillas en la tierra, tiene que tener un suelo bien drenado, eso es muy importante, y tiene que tener sobre todo riego regular, no que lo riego un día y tres no, sino que un riego moderado, no excesivo en verano caluroso como el que tenemos y vamos a tener, sino un riego regular. Acepta cualquier tipo de suelo, siempre y cuando esté bien drenado. Puede estar en un suelo pobre, como en un suelo un poco más abonado, más rico. Y no resiste los trasplantes, eso es importante. Y muy importante no regar el follaje, y tener cuidado porque es muy amado por las babosas. Babosas les encanta el eneldo. Ya que me planteas eso del regado sobre el follaje, ¿eso es en general en todas? Porque me da esas... Nada se riega sobre el follaje, ninguna Bien. Planta de ser posible. Primero porque eso en invierno puede hacer de que tengan hongos o el frío las queme. En verano porque las quema la radiación y estamos desperdiciando agua también porque la planta, lo hemos hablado muchas veces, toma el agua por la raíz. No por las hojas. No por las hojas, mínimamente obviamente por las hojas también. Humedad sobre todo, pero no claro, agua. Claro, la humedad, pero no agua directamente. No a ver que la mangueré y la empapo, no. Por eso está bueno lo que yo les decía, tratar de comprar una regadera en donde... No solo controlamos la cantidad de agua que echamos y ahorramos agua, que es algo súper importante en estas épocas, y siempre, porque no hay por qué desperdiciar el agua dulce, sino que con la regadera nosotros enfocamos exactamente a la maceta, al cantero, al lugar, y sabemos qué cantidad de agua ponemos a cada cosa. Eso Bien. Es muy importante. Usos culinarios del eneldo, del dill. Es muy usado, por lo que hemos comentado, en la cocina nórdica, se mezcla con quesos cremosos, se utiliza en sopas, sobre todo se utiliza con pescados, en sopas de pescado y para aderezar platos con pescado, en ensaladas, va muy bien con el pepino fresco, y hay un clásico que es en los pepinos encurtidos, en los pepinillos para encurtir en los pequeñitos, que va siempre en eneldo, en los que compran, sobre todo como yo te contaba fuera de la audición que me preguntabas qué era y en qué se usaba, que viene en esos frasquitos de encurtidos, viene siempre en eneldo. También queda muy rico para que lo agreguen al huevo con el que preparan milanesas, por ejemplo, de pescado, de pollo, ponen ajito, perejil y un poco de eneldo, poco porque es fuerte, le queda muy bien. Y hay una preparación nórdica sumamente interesante que es el gravlax. El gravlax es un salmón, quiere decir salmón en tumba. Es muy interesante porque el salmón se prepara, el salmón crudo va cubierto, todo envuelto con una cobertura de sal marina, de azúcar, de pimienta en grano y de eneldo fresco, y se lo deja así 72 horas en la heladera, obviamente, y se lo va dando vuelta cada 12 horas, y esa sal hace locura, lo cocina. Y esa es una preparación típica de la cocina. Y después no precisa fuego, no precisa cocción directa, digamos. No. Se cocina, lo cocina, las hierbas y la sal cocinan el salmón. Se usa mucho. Bien. Bueno, de usos medicinales, obviamente, para todo lo que es infusiones con sus hojas para todos los trastornos gastrointestinales, para tranquilizar a los niños cuando hay dolores de panza, inflamación, y también masticar las semillas para aquella gente que quiera evitar la halitosis, o sea, el mal aliento. Uh-huh. Es un remedio natural para el mal aliento. Y también es galactógeno. Eso quiere decir que estimula la secreción de leche en las mamás que amamantan. Y también ayuda a dar buen ánimo, a disipar la tristeza. Y también se indica en casos de acidez gástrica. O sea que tiene todas esas propiedades. Está muy bueno tener nuestras hierbas medicinales en casa para recurrir a ellas. Bueno, completísimo el informe. Me preguntan acá si el perejil es malo para los animales o si es un mito. Sí, hay algunos animales, hablan de los conejos, ¿no? Sí. Que no pueden comer perejil. Sí, hay algunos que creo que no pueden comer lo que les hace mal, sí. Eso tendría que ser un veterinario, pero he oído lo de los conejos que no pueden comer perejil. En general es raro, los animales saben bien lo que pueden comer y no. Supongo que no vayan a algo que no deben comer. No sé si tenemos tiempo, estamos ya al final. Ya estamos medio en el borde, pero algo chiquitito puede ser. Hacemos una mínima introducción de la borraja. Sí. Borrago officinalis, es de la familia de las borragináceas, nativa del Mediterráneo también, pero se ha naturalizado en muchos países. Hay un viejo dicho en latín que dice que la borraja siempre aporta coraje. Y es muy interesante porque, ¿sabes qué se la daban a los cruzados? Le daban una infusión de borraja para que tuvieran justamente coraje, pobres. No creo que los ayudara demasiado, pero bueno. Y según las últimas investigaciones científicas, corroboran, porque se ha comprobado que la borraja estimula las glándulas suprarrenales y que entonces favorece la producción de adrenalina. O sea, la hormona que prepara el cuerpo para la acción en momentos de estrés. O sea, no está tan alejado eso. O sea que estaba muy, muy, muy cierto. Bueno, es una hierba anual con unas flores bellísimas de color azul, es melífera, atrae insectos benéficos, dijimos que era excelente para poner al pie de cítricos y prospera en cualquier suelo, siempre y cuando esté bien suelto y esté bien drenado, pero mejor con materia orgánica y con compost. Posición soleada, germina rápido, se resiembra sola y es una delicia toda comestible. Las flores, que luego hablaremos de los usos, y también como verdura. Pero como la vamos a tratar con flores comestibles, dejamos para terminar ahí. Muy bien, Cecilia. ¿Parece? Me parece perfecto. Igual, de todas maneras, conocimos un poco más de algunas cosas que conocíamos de otra manera o que conocíamos muy limitadamente, y en mi caso conocí al eneldo. Ángeles me debe estar en este momento queriendo matar, porque para Ángeles seguramente sea muy conocido, pero bueno, yo conocí al eneldo hoy. Eso está buenísimo. Le mando un saludo grande a eneldo. Bueno, entonces yo ahora no tengo tu celular, pero si me lo pasas te mando la foto, le mando a Ángeles la foto del eneldo mío. Yo se la paso a él. Ahí va. Dale, y te la muestra. Un beso grande. Bueno, nos vemos en 15, gracias, un cariño a todos. Un abrazo grande, chao. Chao, chao.